Raíces Rock 88.9. Noticias que hierven. Ningún revolucionario termina sin prolongarse en su lucha y en su ejemplo. Su grito jamás se apaga, sin que se encuentre en el eco de mil gargantas jóvenes que lo renuevan. Su sangre jamás se coagula, sin que se asimile la tierra por la cual derramó. Jorge Ricardo Massetti, en los que luchan y los que lloran. Buenas noches, señores magistrados, y a toda la basura profesional que mantiene este firme esta sociedad. Buenas noches, oficiales, abogados y fiscales, senadores, diputados y ministros, periodistas, jefes, patrones y presidentes. Quiero agradecerles a todos ustedes la presencia en esta noche, que será inolvidable, y quisiera comenzar contándoles que el hecho de que haya reunido a tantos gusanos juntos se debe a un proyecto de mis ideas valoradas que desde hace ya varios años vienen trabajando en la organización. Él mismo fue el ladrón del sueño muchas veces y a razón de rabia en otras. A veces me invadía el temor de que este sueño se convirtiera en pesadilla. Pero podemos apreciar, no lo fue. Por eso quiero aprovechar esta alucinada velada para agradecer también a cada una de mis neuronas, ya que fueron las encargadas de construir este salón en el rincón más resplandeciente de mi imaginación y donde quizás algunos de ustedes se sorprenderán por la presencia de algunos invitados de lujo. Como por ejemplo, y pido un fuerte aplauso para el sol y su aspecto retocado. Ponte de pie, querido sol. Así los farsantes pueden verte y contemplar tu nueva imagen transfigurada en un cuerpo humano. Gracias, Sol, por tomarte el trabajo de viajar directamente de la realidad para estar presente en la elección de la conciencia ante toda esta masa de acero que representa estos individuos y sus trajes con los botones repletos de avaricia y con el más enfermo desprecio calzando en sus pies. Este breve discurso va también dirigido a las mujeres presentes hoy. Para ustedes, damas que llevan vestidos largos y brillando de prepotencia y orgullo. La mayoría con la felicidad de plástico y al resto anhelado tenerla. No intenten agredirme o arrestarme, detenerme, encerrarme, acorralarme, desgastarme ni matarme de a poco. No sueñen que sus guardiantes me van a tocar. Esta vez ustedes son los esclavos. Tampoco intenten escaparse porque voy a dejarlos eternamente encadenados adentro de mi imaginación. Se les irán derritiendo los músculos mientras vengan las estrellas a apagarse. Extrañarán los colores y habrá caos entre ustedes. Se empezarán a comer el uno al otro como parte del pago por causar tanto hambre durante tantos siglos. Milenios enteros serán estatuas de tierra como recompensa por haber infectado el aire del mundo de tanto odio y egoísmo. Pero como muestra de esta lucidez de un verdadero rebelde y un enemigo de la justicia, voy a darles una segunda oportunidad. La segunda oportunidad que ustedes no dieron nunca. Tendrán que besarle los pies a la vida y después aceptar morir. Es la única manera de aliviar el dolor que causó su vicio de masacrar corazones y pisar cabezas sin asco para escalar en su montaña de categorías. ¿Están asustados porque sienten la presencia de miles de rostros mirándolos en la oscuridad? Váyanse acostumbrando. Son todos los muertos que causaron riendo y bailando en sus carnavales. Son inofensivos. Pero los traje hasta aquí para que vean su ejecución. Farsantes voluntarios. ¿Listo, tropa de olvidados? Marginados, excluidos, locos y presos. Sí, mi comandante de la justicia. Bueno, preparen, apunten y mátenlos a todos. Yupi, yupi. ese monstruoso que caminando va. No se da cuenta que no tiene lugar. Y con el tiempo desaparecerá ese monstruoso. Desaparecerá. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a este décimo programa de Destapando la Olla. Gracias a todos ustedes que siempre están a partir de las 16, escuchándonos todos los sábados. Sheila, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Juli. Hola, Juli, hola a todos, ¿cómo van? ¿Cómo están? ¿Qué escuchamos, Sheila, en la editorial? Acabamos de escuchar un magnífico poema del autor Camilo Blajakis. César González es su nombre y se llamó Un breve discurso para los esclavos voluntarios. Les cuento que Blajakis nació en 1989 en la Villa Carlos Gardel, y villa que se encuentra en el partido de Morón, y allí se hizo poeta y director de cine. Así que hoy nos deleitamos con este poema magnífico que refleja justamente el tema que tenemos para hoy. ¿Qué tema vamos a estar tocando, Juli, hoy? Violencia institucional. Bien. Cultura villera. Violencia policial, violencia vamos policial. A estar abarcando todo lo que respecta a la violencia. Vamos a estar tocando el tema hoy, lo que viene a ser violencia institucional, diferentes temas durante estos casi 50 minutos de programa, en este décimo programa. Y para toda la gente, bien que nos esté escuchando, las redes sociales. Sí, por supuesto. Se pueden comunicar a nuestras redes sociales, que en Facebook nos encontramos Destapando la Olla. Bien. Y en Twitter es @destapando FM, ok. Ok. Así que ahí manden todos sus mensajes. Y la gente por ahí, si quiere enviar un mensajito de texto, ¿a qué número, Jay? 2364-312161. Súper fácil. 2364-312161. Que comenten, aporten y que no se muevan de ahí en esta tarde increíble. Perfecto, estamos en este décimo programa. Vamos a un corte y volvemos de lleno en Destapando la Olla. Nosotros la destapamos. FM Raíces Rock 88.9. Destapando la Olla. Thank you. Alguien la tapa, nosotros la destapamos. FM Raíces Rock 88.9. Destapando la olla. Gracias a toda la gente que ya se está comunicando con nosotros mediante Facebook, Twitter y también mediante los mensajes de WhatsApp. Hoy continuamos hablando este tema de suma importancia en la sociedad y que también la gente pueda llegar a conocer un poco más. Sheila. Destapando la olla le va a proponer retirarse de los prejuicios por un sábado, retirarse de los prejuicios, profundizar, desarrollar lo que es la violencia policial, como bien decíamos, y cuáles son las causas y el entramado de los efectos que cotidianamente vemos, ¿no? Claro, y la gente más afectada, en este caso, los que llevan visera, los que caminan con capucha por la calle, los que miran hacia abajo. En síntesis, los jóvenes pobres y morochos. Para mí es un tema delicado el que estamos tocando el día de hoy, porque uno, socialmente y culturalmente estamos atravesados por prejuicios que no nos damos cuenta a la hora de entablar una relación o de conocer a gente o mismo estamos caminando por la calle y tenemos tan interiorizado esto del negro chorro, del motochorro, del que tiene la visera, del que camina mirando para abajo y nada, y estamos asustados y caminamos por las calles asustados, cosa que por ahí esto es producto de los medios de comunicación, ¿no? Porque en realidad uno va por la calle y no es que estás mirando alerta a ver si este mira, si este es negro, si este tiene viseras, y entonces es como un tema bastante profundo para discutir. Y realmente cuando hablamos de problemas de seguridad, que no sean personificados, o sea que el problema de la inseguridad, como vendría a ser, para mí tiene otro tinte. Los problemas de seguridad hay que pensarlas, me parece, como otras dimensiones, como la marginalidad, la pobreza y la falta de una respuesta estatal a estos temas. Y me parece que a partir de esto, de una respuesta del Estado hacia las problemáticas, entre comillas, violentas, socioviolentas, la gente tiene que empezar a tener más confianza a partir de políticas establecidas por el Estado, ¿no? En la Argentina los factores sociales se vienen debilitando cada vez más. Hay una ausencia del Estado bastante notable. Y para eso, y para que no exista tal violencia, me parece que tenemos que apuntar más a la distribución del trabajo, ¿no? Para pensar en una reestructuración de las comunidades. ¿Y qué es pensar en una reestructuración de las comunidades en sí? Me parece que hay que fortalecer los lazos comunitarios en los barrios, que esa es la debilidad actual en la política, o sea, porque mientras más laburo hay, mientras más educación hay, menos gente necesitada y aviolentada, porque la falta de laburo y la falta de una protección estatal te convierte en un sujeto, para mí, violento y desesperado, o sea, ausente, o sea, estás como desahuciado, sí. Y no encontrás un fin en tu vida. Entonces, me parece que también hay un desgaste excesivo de la sociedad y este desgaste se convierte en una desesperación. Entonces, me parece que históricamente, desde los 90, la sociedad ha ido fabricando violencia. Uh-huh. No es algo, porque uno dice, uy, ahora cada vez estamos más violentos, cada vez hay más chorros, que cada vez... Sí, pero somos nosotros. Claro, somos nosotros y es esto de que no nos ponemos a pensar que es, o sea, que la historia arrastra esta fábrica de violencia y que es un sistema que está ahí. Sumamente violento ya de por sí, el sistema donde vivimos es sumamente violento. Claro, y leí hoy una frase mientras estaba buscando algunos artículos sobre violencia y, por ejemplo, que me llamó la atención, como uh-huh. los estereotipos son la tecnología del prejuicio. Uh-huh. Es bastante compleja, la dijo una investigadora antropóloga Cook. Y nada, o sea, como que yo me puse a pensar, o sea, uno marca a las personas, las cataloga mediante lo que tienen o mediante lo que son. O también muchas veces las catalogamos mediante la diferencia que ellos tienen para con nosotros. O sea, vos sos, claro, al ser diferente a mí, por eso te catalogo como un negro de mierda o te... Claro, sos el otro, sos el distinto, yo soy superior. Te rechazo. Claro, te rechazo y aparte porque yo soy superior, porque tengo una tablet, porque la marca de mi celular es mejor que la tuya. Y igual hoy en día las posibilidades dentro de todos los sectores sociales se fueron, me parece, ampliando, pero es como un sistema que va mucho más rápido de por ahí políticas que uno pueda ejecutar en un estado para justamente cuidar ¿no? y proteger que no haya tanta violencia y aparte los que generan la violencia también es la policía en sí, es el que tiene el uniforme y el que tiene el poder sobre el otro. Y hoy decíamos también de que la policía y el accionar policial actúa en representación de la sociedad, digamos. Claro, van de cacería a posta, o sea, no les importa, pero van de cacería a los sectores más vulnerables. Van a de cacería a los sectores que no tienen las herramientas como para defenderse, ¿no? Porque además, esto, ¿qué hago yo si viene alguien, o sea, si viene un policía a interpelarme o me frena en la calle? Porque sucede, porque en todos lados, o sea, la policía como tal tiene, por ley, tiene el derecho, sí, ¿no? a detenerte en la calle y preguntarte de dónde sos, o sea, tus antecedentes. Siempre buscan encararte por ese lado. Y algo que tenemos que tener presente es siempre llevar nuestro DNI, porque es nuestra identificación, y en el momento que si te detienen, si alguien, o sea, si un policía te detiene, no estar nervioso, estar seguro, ver qué prácticas tiene, qué es lo que te está diciendo, porque ellos lo que buscan es que uno se sumise, se vuelva... Causar miedo. Causar miedo, claro. Y nada, y también pedirle que te muestre la matrícula, que es algo, por ahí están de civiles, hasta he visto noticias que por ahí tienen guardapolvos, ¿entendés? Y esto es la única persona por ley que te puede desvestir es un médico. O sea, un policía no tiene ni el puto derecho de desvestirte ni nada, o sea, no le corresponde, ¿no? Y también hay que tener en cuenta y presente que ellos son los que tienen las armas y los bastones para atacarnos y para golpearnos y para tratarnos inhumanamente, porque no hay justificación, o sea, es establecer un orden social. Por ahí es, ¿y qué orden social? Más gendarmería, más policías, ¿qué atraviesa? Para mí es generar más violencia. El tema es otro, la violencia sale desde otro lugar, el narcotráfico, temas mucho más de base, de una estructura de base que hay que modificar y que supongo que durante los procesos políticos, ay, hace mucho calor, durante los procesos políticos, nada, eso es lo que hay que intentar modificar, ¿no? Igual esto se naturaliza en el sentido de la autoridad, de que el policía tiene la autoridad de poder revisarte, de poder hacer con vos lo que quiera y no es así. O sea, nosotros como comunicadores tenemos que enseñar a que la gente, si algún momento te llega a pedir el documento, lo pueda hacer. Lo que vos dices, Julio, es muy importante también, la revisión. Un médico, por más que te llegue a detener o pueda pedirte el documento no puede en ningún momento, ya sea en una comisaría, no, claro, ¿entendés? Sí. Pedirte, o sea, pedirte, no sé, una revisión médica, no lo puede hacer. Claro, pero es una analogía que se hace, o sea, se dice, lo único que se te puede vestir es un médico, tampoco lo puede hacer. Nunca en una le va vía vestir, claro. A ver, vestir un médico en un control policial. A eso, los policías eso. No van con médicos. Ella lo que hace es una comparación de decir, bueno, en el único caso que vos podés dejar desvestirte por alguien es por alguien que tenga esa potestad. ¿Y quién tiene esa potestad? Un médico. Claro. Hay que estar pillos también por si te quieren hacer firmar algo, porque puede ser que te detienen por cualquier pavada y encima la letra es ilegible. Y nada, estar atentos, tratar en lo mío de ser consciente, generar una conciencia social. Exacto. Y cuidarnos, claro, exacto, entre todos. Fundamental. Tal cual. Fundamental, porque el policía va a querer seguir ejerciendo su autoridad de... Claro, del poder. Igual, claro, inclusive de macho, digo, sí, ¿no? Son, igual hay que tener en cuenta, porque hay tanto hombres como mujeres que son parte de... O sea, son las víctimas, son la cara visible de toda una política que cae más arriba, o sea, ellos son la cara visible y los que cumplen órdenes nada más como si fueran robots. Así que tenemos que estar alertas y cuidarnos entre todos y tratar de armar políticas que sean para beneficio social y comunitario, para generar menos violencia justamente y esté la gente ocupada con labores y oficios. Perfecto, nos vamos a un corte y seguimos tocando el tema. No. Seguimos en Destapando la Olla. Estamos con Esteban Rodríguez Alzueta. Él es abogado y magíster en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y también de la Universidad Nacional de La Plata. Entre otros libros publicó Temor y Control, la gestión de la inseguridad como forma de gobierno en el 2014 y ahora está presentando La Máquina de la Inseguridad. Buenas tardes, Esteban, gracias por darte un tiempo para estar con nosotros en Destapando la Olla. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes. Esteban, ¿a qué hace referencia, bien, esto que vos planteas, la máquina de la inseguridad, de la que hablas en el título de tu libro? Contanos un poco para que la gente pueda llegar a conocer esto. Bueno, en realidad es varias acepciones. Por un lado, lo que está queriendo decir es que la inseguridad funciona como una máquina, ¿no? Es decir, en el sentido de que hay que, a la hora de pensar la inseguridad, hay que leer un problema al lado de otro problema, al lado de otro problema y al lado de otro problema, ¿no? Es decir, me parece que es impensable el delito complejo, el delito callejero en la Argentina, si lo pensamos más allá de la violencia policial, si la pensamos más allá de otras conflictividades sociales, como por ejemplo los procesos de estigmatización social, si la pensamos más allá de el encarcelamiento masivo en Argentina. Es decir, me parece que la inseguridad es un problema que está hecho con muchos problemas, ¿no? Y que me parece que invita a leerlo de esa manera, ¿no? Como una máquina, es decir, ¿no? Al revés de lo que hacen muchas veces el periodismo televisivo, que tiende a disciplinar los temas, disponiendo andariveles separados para cada uno de ellos. Me parece que la inseguridad hoy en día ya no se la puede recortar, sino que estamos ante un fenómeno complejo y tenemos que ir desgajando cada una de sus napas para poder problematizarlo y entender de qué se trata. Esteban, buenas tardes, te saluda Sheila Stephen. Hola, Sheila. Desde tu saber como investigador, sí. Mi pregunta para vos es, ¿cómo ves la relación entre la aplicación del ajuste por parte del gobierno que se viene dando y la represión policial que vemos todos los días? Bueno, a mí me parece que no estamos solos frente a esta pregunta que vos estás haciendo, ¿no? Porque me parece que uno puede responderla teniendo en cuenta también las experiencias previas, ¿no? Es decir, imposible no remitirse a lo que sucedió también en la década del 90, en un contexto de descompromiso del Estado, en un contexto de desguace del Estado, un Estado que seguía desentendiéndose de la salud, de la educación, de la vivienda, del trabajo, etcétera, etcétera, un Estado, digamos, que iba desocupando y marginalizando a sectores sociales, a importantes sectores de la sociedad. Y alguna de las respuestas de esa población que iba quedando afuera, ¿no?, era a veces la protesta social y otra vez el delito predatorio, ¿no? El delito callejero. Y me parece que las respuestas que en la década del 90 se ensayaron para estos dos problemas tienen que ver con la saturación policial, tiene que ver o con la criminalización de la protesta, o la judicialización de la protesta, mejor dicho, o con la criminalización de la pobreza a través del despliegue de políticas de saturación policial, ¿no?, y de control poblacional, ¿no?, que conocimos con el nombre de tolerancia cero y mano dura, por ejemplo, ¿no? Entonces sí. Me parece que este gobierno que nuevamente empieza a ajustarse, a entenderse de la cuestión social, digamos, tarde o temprano va a necesitar también de una policía con mayor presencia, no con mayor presencia, porque la policía ya estaba presente en la escena pública y cada vez más, ¿no?, en los últimos 10 años, pero que va a estar presente, que se va a hacer sentir, digamos, ¿no?, que va a estar presente de una manera fuerte, podemos decir, ¿no? Sí, es decir que cuando escuchamos en los medios de comunicación, en los programas, en los debates, hablar sobre inseguridad, tanto que se habla, también hay que poner en discusión estos dos problemas como la represión y el ajuste. Eso es lo que vos estás diciendo. Sí, sí, pero digamos, sin lugar, pero no habría que pensarlo de una manera mecánica también, uh-huh. ¿no? El orden de la causa y el efecto, ¿no? Digamos, me parece, no es que la gente queda desocupado y sale a robar, o la gente no. O frente a la desocupación también, o digo, la represión aparece como de una manera mecánica también, ¿no? Uh-huh. Porque también, digo, si uno piensa también en el macrismo a través de la ciudad de Buenos Aires, encontró otro tipo de respuestas también, ¿no? Es decir, supo también reclutar adhesiones dentro de los sectores populares el macrismo también, uh-huh. ¿no? Sí, se ganó también la adhesión de los sectores populares. De hecho, en las últimas elecciones, toda la zona sur de la ciudad de Buenos Aires votó en su gran mayoría por el macrismo. Entonces, digo, no estoy diciendo de que el gobierno no esté pensando en reprimir. Lo que estoy diciendo es que tampoco hay que perder de vista las capacidades del autoritarismo simpático que define también al macrismo, ¿no? Su capacidad, digamos, de ir reclutando adhesiones, también de ganarse la devoción de importantes sectores populares también, ¿no? Por supuesto. Y en materia de seguridad, ¿cuán marcados son los cambios entre esta nueva gestión y la anterior? Bueno, yo participo de aquellos que dicen también que en los últimos, digamos, que en materia de seguridad el kirchnerismo tampoco no fue una década ganada precisamente, ¿no? Uh-huh. Fue una década que en todo caso se cerró con más preguntas que respuestas, ¿no? Una década que nos dejó muchas preguntas en el tintero, una década inclusive que le debe mucho, digamos, al menemismo, ¿no? Porque digo, me parece que hubo algunos procesos de reforma interesantes, pero que después quedaron en el grado cero con la gestión de Bernie, sobre todo, ¿no? Y la gestión de Bernie me parece que nos retrotrajo una década, ¿no? En muchas reformas que se había avanzado muy incipientemente, porque, digo, por supuesto que no es sencillo encarar un proceso de reforma policial o de seguridad integral, porque para eso se necesita acuerdos políticos que el kirchnerismo no supo, no pudo, no quiso tampoco construir, porque, más aún cuando tenés una oposición política que no podía salir de la crisis de representación y que hacía política a través de la desgracia ajena. Entonces, si vos haces política a través de la desgracia ajena, si vos haces política con el dolor del otro, entonces difícilmente vos vas a estar dispuesto a construir un consenso político que le permita, que le hubiera permitido el kirchnerismo sustraer ese tema de la coyuntura electoral para encarar los procesos de reforma, ¿no? Porque cualquier proceso de reforma necesita tiempos medios o tiempos largos. Y sin un acuerdo político, entonces lo que hay que hacer a veces es ganar las próximas elecciones. Y la Argentina, la verdad, que no es un país de izquierda, ¿no? Y tampoco es un país progresista, me atrevería a decir, ni siquiera, ¿no? Es un país bastante corrido a la derecha, un poco también producto de la historia que le tocó. Y no se va a ganar una elección diciendo, por ejemplo, de que más policías en la calle no es más seguridad, ¿no? Uh-huh. Entonces, digo, parece que quedó entrampado girando sobre sí mismo el kirchnerismo también, ¿no? En esa materia. Estamos... Y me parece que le dejó, entonces me parece que el kirchnerismo le deja, en materia de seguridad, quiero decir, le deja el camino allanado, digamos, al macrismo, ¿no? Uh-huh. Porque el macrismo lo que hace, de alguna manera, es empezar a profundizar sobre un surco que ya había abierto toda la gestión de Bernie, ¿no? Y de Scioli en la provincia de Buenos Aires, ni hablar. Bien, la gente que recién nos está sintonizando, estamos con Esteban Rodríguez Alzueta. Bien, los clichés construyen, Esteban, bien, sentido común. ¿Cuál es el rol de los jóvenes y los extranjeros dentro del tema que estamos hablando, esto de la máquina de la inseguridad, sí, en relación con esto? Nada, ninguna. O sea, en realidad lo que quiero decir es que, en realidad, si uno mira, por ejemplo, a los extranjeros a través de la población encarcelada en la Argentina, se va a encontrar con que el 94% de la población que está con condena firme, con prisión preventiva, son argentinos, digamos, nacidos y criados, nacidos o criados en Argentina también, ¿no? Es decir, solamente una pequeña minoría, muy minoritaria, son descendientes, son extranjeros, ¿no? Son extranjeros. Me parece que que en todo caso el problema no son los extranjeros, sino que digamos para son determinados extranjeros para determinados sectores de la dirigencia política, ¿no? Vos seguramente estás pensando, estás refiriéndote también a las declaraciones de Pichetto la semana pasada, uh-huh, que abrevan también en aquella propuesta que había tirado Bernie justamente cuando era secretario de Seguridad, de expulsar a los extranjeros, ¿no? Esteban, pero, ¿y qué puede pasar, sí, justamente con esos discursos como el de Pichetto cuando ese discurso se filtra desde el poder? ¿Qué puede pasar? Mirá, son discursos que están a la altura, digamos, de la televisión que tenemos, ¿no? Uh-huh. Son los discursos que pide Fantino, son los discursos que pide Mirta Legrand, ¿no? Los clichés que necesita Susana Jiménez, ¿no? Es decir, me parece que gran parte, digamos, de la sociedad argentina está hecha con esos imaginarios también, ¿no? Diciendo ese imaginario que dice que, bueno, los extranjeros vienen a robarte el trabajo, que los extranjeros vienen a dejarte los hospitales sin insumos, ¿no? Etcétera, etcétera, que es lo que hemos estado escuchando. Pero lo cierto es que, en realidad, estos extranjeros de los que estamos hablando, porque que quede claro, el problema no es el holandés rubio de 1,90 m, o el norteamericano que viene al país, ese es un turista. Sí. El problema es el extranjero de 1,50 m, que de piel morena, que donde si uno mira bien todavía se averigua un indio en su rostro, ¿no? Es decir, ese es el problema. El problema es el paraguayo, el problema es el boliviano, el problema es el peruano y ahora también el colombiano. Pero si uno piensa, por ejemplo, estos actores en la Argentina, lejos de agregarle un problema, le resuelven montones de problemas, ¿no? Porque la economía argentina en los últimos años se han ido expandiendo las economías informales, ¿no? Y esas economías informales necesitan, digamos, de fuerza de trabajo barata, ¿no? Y ahí están los inmigrantes que justamente por las condiciones residenciales en las que se encuentran, al estar flojitos de papeles, no pueden hacer valer sus derechos. El Estado no los protege y tampoco los sindicatos. Digo, el rubro textil, el rubro de la construcción, el rubro, digamos, de los empleados de servicio doméstico, los quinteros, son una fuerza de trabajo que la provee la inmigración en Argentina, ¿no? Entonces me parece que nos resuelve montones de, digamos, al capital le resuelve montones de problemas, ¿no? Necesita justamente gente flojita de papeles, porque eso es una garantía, digamos, para seguir precarizándolos. Sí, por supuesto. Mientras vos hablabas, me acordaba también de la misma situación que pasa Estados Unidos y, bueno, este personaje que tanto se queja y menosprecia a los inmigrantes, que es Donald Trump, que en estos días también aprovechamos para decir que puede llegar a ganar las elecciones. Es un problema en todo el mundo, ¿no? Europa también lo tiene, sí, con sus inmigrantes. Digo, me parece que el capital, si se dedica, digamos, a empobrecer y marginalizar, crea condiciones para estos flujos de este flujo de poblaciones. Digo, la Argentina es producto de esos mismos flujos poblacionales, ¿no? El inmigrante de fines del siglo XIX y principios del siglo XX no era el tipo que le sobraban un palo verde y se venía a la Argentina, digamos, a expandir su riqueza. Era la gente, digamos, justamente que estaba empobrecida, que primero venía un miembro y después llamaba al resto de la familia en la medida que le fuera posible conseguir un trabajo más o menos digno y ir prosperando también. Digo, ¿no? Y me parece que la clase media los sectores medios en la Argentina son sectores sociales sin memoria, ¿no? Es decir, y por eso tampoco pueden sentir al otro. Son gente inteligente, pero que no puede pensar. Es gente que no puede ponerse en el lugar del otro. Si vos no podés ponerte en el lugar del otro, tampoco lo podés sentir. Digo, estamos ante una sociedad de indolencia, una sociedad indolente que justamente se dedica a ir produciendo clichés. Una persona que no piensa es una persona que utiliza clichés. La clase media, y no solamente la clase media, pero sobre todo la clase media, que es la que define las elecciones en este país, es la ruleta rusa porque puede llevar el país a cualquier lugar, pero digo, es la también la clase, digamos, que que que dueña de palabras filosas que van transformando en extranjeros a las personas que tienen otros estilos de vida, otras pautas de consumo, otras concepciones de mundo, otros valores, es decir, va autrificando. Y desde el momento que va volviendo ininteligible, extranjero, a una persona, de ese momento, digo, lo que está reclamando es la guerra de policía. Son sociedades cada vez más hostiles, no estamos ante sociedades hospitalarias que se disponen para cobijar al otro, para cuidar al otro, sino para hacerle la guerra de policía, porque el otro no es visto como un par, el otro es visto justamente como un extranjero. Claro, Esteban. Antes de terminar la entrevista, ¿querés agregar algo más para culminar la entrevista el día de hoy? No, sí, me parece que en todo caso lo que habría que señalar es el joven, ¿no? Me parece que hay dos grandes chivos expiatorios que está creando este gobierno. Uno gira alrededor del narcotraficante, ¿no? Y el otro gira nuevamente alrededor, digamos, del pibe chorro, ¿no? Digo, me parece que ahí tenemos un problema, tenemos otro grave problema, ¿no? O sea, están creando de alguna manera grandes artefactos culturales que están poniendo a la Argentina en un lugar donde no se encuentra, y esto produce efectos de realidad muy concretos también, ¿no? Me parece que gran parte de los conflictos que vivimos en Argentina tienen que ver con los procesos de estigmatización que se empezaron a montar y a desplegar a mediados de la década del 90, ¿no? Y que me parece que son la expresión, estos procesos de estigmatización, de la falta de espacios de encuentro intergeneracionales, ¿no? Yo siempre digo, donde hay un cliché, ¿no?, hay un vacío. El cliché viene a llenar un vacío, ¿no? Ese vacío es justamente la ausencia o la falta de espacios de encuentro intergeneracionales, donde puedan convivir, digo, actores con concepciones de mundo también distintas, con formas de vida distintas también, ¿no? Para, digamos, faltan estos espacios para ir construyendo también nuevos acuerdos también, ¿no? Nuevos acuerdos, porque no se trata tampoco de que los jóvenes tengan que avenirse al mundo de los adultos, ¿no? Estamos en un mundo muy distinto, entonces me parece que lo que se trata es de recrear espacios de encuentro para poder pensar entre todos cómo queremos vivir todos, y me parece que cuando hay un cliché, cuando hay una palabra que descalifica, cuando hay un estigma que de alguna manera referencia a un actor como problema, me parece que antes que buscar comprender la realidad compleja, busca abrir un juicio negativo sobre los otros y nos pone cada vez más lejos de cualquier respuesta para los problemas que tenemos, ¿no? Perfecto. Entonces digo, me parece que la estigmatización es un problema, la estigmatización social me parece que es uno de los grandes problemas en Argentina, y que gran parte de la inseguridad, gran parte del sentimiento de la inseguridad tiene que ver con la profecía autocumplida, digamos, que se va construyendo al interior de estos procesos de estigmatización. Esteban, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy sábado, muchísimas gracias por darte un tiempo, así que bueno, no, muchísimas gracias a ustedes, cuando quieras seguimos hablando, y saludo al equipo. Dale, gracias. Estuvimos con Esteban Rodríguez Alzueta, es abogado y magíster en ciencias sociales. Vamos a un corte y estamos volviendo con la parte final del programa. FM Raíces Rock 88.9. Noticias que hierven. Ella ya no escucha los dromones, ya no vive de la música, ya no escucha más la radio, ya no escucha más los cassettes, ya no escucha los Stooges, no escucha más a los Bootcos, no escucha más a Dead Kennedys, no escucha más a televisión, no escucha más a Iggy Pop, no escucha más a Lou Reed, no escucha más a Bob Dylan. Dejo los goles, dejo de lo que hablaba. FM Raíces Rock 88.9. Temas que hierven. Estamos ya llegando a la parte final del programa. Gracias a toda la gente que nos está siguiendo en las redes sociales. Muchas gracias por los mensajes al WhatsApp. Y la gente también, recordarles las redes sociales, Shelly. Facebook, Destapando la Olla. Twitter, @ destapando, ok, no, perdón. @ destapando FM, ok. Perfecto. Hoy hemos tocado violencia policial, un tema importante. Fue muy claro, Esteban, al explicarnos las cosas, lo que está sucediendo en el país. ¿Y algo que quieran agregar, chicas? No, lo que dijo Esteban Urzueta, Rodríguez Alzueta, me pareció muy interesante esto de los jóvenes, apuntó a los jóvenes y que hay que crear nueva conciencia. O sea, los clichés ya están hechos, no hay que repetirlos y hay que ir por otro camino. O sea, nosotros como jóvenes empezar a concientizar y empezar a generar otro tipo de conciencia, ¿no? Desnaturalizar lo que ya está hecho, desaprender lo que ya está aprendido y crear, ser creadores de un nuevo mundo, una nueva vida, ¿no? Sí. Y aprovechar eso, escuchar bastante a las personas que, como Esteban, me parece muy importante. Sí, igual lo que vos decís, desnaturalizar esto, depende mucho de nosotros, fue muy claro. Depende mucho de los jóvenes como nosotros para poder llegar a cambiar esto. Así que bueno. Agradecer a toda la gente que ha estado hoy con nosotros. Gracias a todos los mensajes, a la gente que nos escucha en casa, a la familia de Sheila, a toda la gente que nos va a ver. ¡Ey! Decime. ¡Mi mamá! Bien. Envíale un saludo muy especial. A mi madre Celeste, que me está escuchando del otro lado de ese aparato negro. Le mando un saludo grande, que no quiso venir, bien. Se quedó allá, se habrá quedado noviando. Bueno, pero tenés la visita de tu papá. Sí, por supuesto, que le mando un cariño también. Hoy, para cerrar el programa, sí, por supuesto, nuestro productor ha escuchado nuestros pedidos y tenemos cumbia villera. ¡Ah, qué bueno! ¡Al fin, Fede! ¡Al fin! No quería, bueno. Se rehusaban. Qué bueno, qué linda sorpresa. Y yo puedo mandar saludos a mis viejos en Bolivia. Y besos a Caro y Pablo, a mis abuelos que deben estar ahí. Mi abuela debe estar prendida a la computadora. Y un beso enorme a todos los que nos escuchan. Sí, también le mandamos un beso a los padres de Fede y a Fede. Y a la hermana de Fede y a todos los familiares de Fede, que es nuestro productor. Y a Maggie también, que él está ahí camuflado, siempre está, así que... Para toda su familia. Yo también quiero enviar un beso muy grande hasta Perú también para mi vieja. Un beso enorme. Gracias por bancarnos y escucharnos siempre también. Y ahí gracias. Nos vemos el próximo sábado, como siempre, a las 16 horas en Destapando la Olla, como siempre. Muchas gracias. Hasta el próximo fin de semana. Nos vemos. Ahora te llaman motor.